programa como todos los sábados, 13 a 15 horas. Mi nombre es Eduardo Ibarra. Hoy está Lucho de Dios. Buenas tardes. Rosario está de vacaciones. Bueno, no. La conducción técnica, Jorge Vázquez. Y bueno, como siempre decimos, este programa está dedicado a la política, a la economía, a las cuestiones sociales y culturales, tanto en el ámbito local como nacional e internacional. Hoy, ¿cómo viene el itinerario del programa, Lucho? Bueno, este es el primer programa de Norte a Sur bajo gobierno macrista, ¿no? Porque... ¡Agárrense! Porque... como sabemos, el sábado pasado tuvimos una actividad, un seminario de debate político, así que no estuvimos ahí, no pudimos hacer el programa. Así que han pasado ya 10 días, este es el décimo día de gobierno de Mauricio Macri, y por lo tanto para nosotros es todo nuevo a analizar. En 10 días ha pasado lo que uno esperaba en un año más o menos, ¿no es cierto? Así que bueno, hoy tenemos cosas que se han discutido durante estos 10 días. El principal tema, creo yo, es el principal tema de nuestro programa, pero además es el principal tema que ha estado rondando los medios estos días, que es el paquetazo económico anunciado por Pratt Guy. El paquetazo económico y sus consecuencias políticas y sociales, ¿no? Es decir, vamos a tener devaluación del peso, su implicancia en tema de salarios. Tenemos el fin de lo que se le decía cepo al dólar, ¿no es cierto? Uh-huh. Que eso también lo vamos a explicar. Tenemos el fin de las retenciones a las exportaciones, el fin de las restricciones uh-huh. a las exportaciones e importaciones. Tenemos también el tema de esto como tema aparte del paquetazo económico, el tema de esta pretensión que tiene el gobierno macrista de sacar un protocolo de protesta social, uh-huh. es decir, una especie de formalidades que hay que cumplir para poder protestar, ¿no? O sea, como se nota, cada cosa viene de la mano de otra, ¿no? Claro, no, ajuste no. Y represión, claro, vienen siempre juntos. Vienen siempre juntos, o sea, no son medidas sectorizadas y que responden solamente a un hecho puntual, sino que, como decís vos, es un paquete y es todo un cambio de política uh-huh. del gobierno con respecto al anterior, y ahí te da la impronta, y en eso hay que remarcarlo, el macrismo es coherente, uh-huh. está haciendo lo que Macri cumple, lo que había prometido, salvo en el último trayecto cuando le convino hacer una suerte de populismo verbal para acaparar voto frente a Scioli, sí, pero excepto en la campaña que se kirchnerizó, decían. Claro, a lo último de la campaña, cuando vio que le convenía traer votos por ese lado, pero básicamente es lo que siempre se vino diciendo. Pero bueno, nadie es igual a sí mismo, hemos dicho, ¿no? Uh-huh. A lo largo de su vida, y por lo menos este tramo de gobierno de Macri es coherente, no con el último mes de campaña, pero sí con el resto con de su vida. Sí, ¿no? Entonces, bueno, eso, y en términos internacionales tenemos un poquito las elecciones en España, que son uh-huh. mañana, las presidenciales, ¿no? Y bueno, vamos a analizar un poquito cómo viene eso y cómo es la situación. Hay una nota que yo te propongo leer, que salió en el diario La Nación. La Nación tiene una buena cobertura de política internacional, obviamente desde una visión de derecha, ¿no? Y conservadora. Sí, mucho más que Clarín. Claro, pero es interesante tener algunos datos precisos para no batir fruta, ¿no? La United Fruit Company se presenta rápidamente en el discurso de todo. United Fruit Communist sería en este caso, la fruta unida de los comunistas. Y bueno, nos despegamos despegarse de los datos precisos no siempre es bueno, ¿no es cierto? No, che, antes que nos olvidemos, las vías de comunicación. Sí, las vías de comunicación para tomar contacto con la radio directamente lo pueden hacer a través del 4744-3709, ese es el teléfono de línea de FM Occidente. Para comunicarse con quienes hacemos este programa lo pueden hacer a través de nuestra fanpage, que tiene cerca de 5.000 me gustas, ¿no? Porque teníamos cerca de 5.000 amigos. Nos faltan unos cuantos de miles para llegar al millón de amigos de Roberto Carlos, ¿no? Pero lo pueden hacer a través de la fanpage, que es obviamente de norte a sur, ahí directamente nos encuentran, le dan me gusta y nos pueden contactar, y también pueden revisar nuestros archivos, notas de opinión y los programas que vamos subiendo en nuestro blog, que es radiodenorteasur.blogspot.com, y ahí me acordé completo, mirá. Muy bien, muy bien. El tema de la fanpage, para los que ya eran amigos, obviamente, se han transformado en me gusteadores, ¿no es cierto? Entonces, los que eran amigos nuestros ya se transformaron en gente que le dio me gusta sin darle me gusta. Porque por ahí eran amigos, ser amigo de un programa de radio no significa que te guste, ¿no es cierto? Claro. O puedes ser amigo de Norte Sol y no necesariamente que te guste el programa. Así que bueno, esas son las vías de comunicación. Y si te parece, podríamos ir entrándole ya al anuncio de Pratt Guy. Nos metemos con el primer tema, y creo yo tema central, porque va a rondar un poquito el resto, excepto por las elecciones en España, lo demás está bastante bastante comprometido con eso, ¿no? Bueno, se venía diciendo en toda desde casi hubo Macri, prácticamente a lo poco tiempo de asumir, ciertos paquetes de medida que se iban a tomar, ¿no? Uh-huh. Ya desde el minuto cero estaban tirando lazos y mangazos. Uh-huh. A distintos sectores de la economía mundial y también internos. Se hablaba de, bueno, directamente al gobierno de Estados Unidos. Uh-huh. Estaba todavía latente el tema, porque también todavía está el tema de los fondos buitres, de los holdouts. Sí. Que también parece que se sentaron a charlar y hay buen diálogo con el gobierno, por supuesto. Anda a saber qué le están ofreciendo. Otro era, bueno, obviamente más adelante esto... No, bueno, ya el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo ya le está dando guita, también se estaba hablando del Fondo Monetario, bueno, el Banco Mundial. Bancos privados españoles, que también iban a poner plata para la Argentina. Obviamente se habló de la oligarquía nacional, obviamente estamos hablando de los agroexportadores que inmediatamente ya llegaron a un acuerdo que al bajarle las retenciones ya salían a vender los silobolsas que tenían acumulado. Todo esto para que el gobierno tenga una capacidad de reserva, una masa crítica en el gobierno central, como para poder desarrollar una política monetaria, que después es lo que vimos, ¿no? Lo que se expresó acá y alegremente, como que ya tenemos todo acomodado para levantar el cepo y el que quiera comprar dólares que compre dólares, justamente por esto. Hay por un acuerdo con empresas privadas, ¿no? Las multinacionales agroalimentarias también prometieron inyectar plata, ¿no? La oligarquía y las transnacionales acá en el país le salieron a bancar. De hecho, si nosotros, creo, lo hemos comentado, cuando Scioli se le cayó la estrella, ¿no? A partir de que el kirchnerismo le copó la parada y no fue Scioli. Uh-huh. Ya la oligarquía acá nacional y transnacional empezaron a virar hacia Macri. El coloquio de Idea fue representativo de eso, como a Scioli lo dejaron pagando y le interesó. Se interesaron por Macri. Uh-huh. Obviamente el respaldo ya estaba, o sea, la guita se la iban a dar, porque obviamente para llevar adelante una política económica de este tipo de cambio que hace Macri, necesitaban un fuerte respaldo. Por lo tanto, una vez que tenían esos acuerdos, lo primero que hicieron fue levantar completamente las retenciones al trigo, al maíz, etcétera, bajar la retención de la soja, por lo tanto es una transferencia de ganancias impresionante que hace el Estado hacia estos grupos, hacia los grupos agroexportadores. Entonces de ahí también recibe parte de la, como ya sabemos, el Banco Central esteriliza los dólares que entran por las exportaciones y ahí tiene una masa importante de dólares. Bueno, obviamente todos estos compromisos y todos estos acuerdos de que te presten guita, hay algo atrás, ¿no? Hay un acuerdo atrás. Obviamente no te prestan guita gratis. No, claro. Y después la terminamos pagando. O sea, estamos en un ciclo, tuvimos un ciclo de desendeudamiento, ahora tenemos un ciclo de endeudamiento. Ahora esto hay que explicarlo un poquito más allá de la economía, porque parece que son meramente cuestiones de suma y resta nada más, pero va más allá de esto y lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del programa. Bueno, remitiéndonos a estas medidas, es como habíamos puesto, creo que en una nota en nuestro Facebook, es una clara transferencia de recursos de porcentaje del PBI hacia un sector. Uh-huh. Ese sector son los sectores concentrados en la economía, claramente, son los sectores agroexportadores, son los sectores que transnacionalizados, que realizan su plusvalía, ¿no? El valor de su mercadería, la realizan en el mercado externo. Ahora bien, cuando Prat-Gay anuncia este paquete de medidas, que no lo quiere llamar paquete, pero es claramente un paquete, lo que está diciendo... Las medidas decís vos. Prat-Gay es bastante paquete también. Sí, sí. Es un bastante aparato, sí, ¿no? Sí, todavía quiero... Me gustaría saber qué respuesta puede tener Donda y Tumini cuando caminaban por las playas. Con este tipo, cuando se sabía lo que era, fue un representante del fondo financiero de Morgan. Sí, claro. ¿No? Así que ya sabían lo que era, no sé qué. Bueno, ¿qué clase de acuerdos espurios había? Claro, bueno, el tema es: lo que se hace es, se saca directamente el CEPO, por lo tanto se vuelve a lo que era anteriormente al CEPO, porque te permite ahora comprar 2 millones de dólares por mes. O sea, que todos nos podemos comprar tranquilos. Vamos mañana. Claro, sí, ya podés comprar, solamente por mes podés comprar 2 millones de dólares, uh-huh. ¿no? Que está permitido por persona física o jurídica. O sea, empresas y personas. Por ejemplo, podría ir y comprar. Claro, vos como Lucho podés ir y comprar 2 millones de dólares, o Techín, como Techín puede ir a comprar. Claro, la veo más viable que Techín pueda comprar 2 palos, más que Lucho. Bueno, pero así es el liberalismo. Ellos te dan los derechos, ahora que los puedas ejercer, claro, la joder. Igualdad de oportunidades. Claro, ahora, bueno, que lo puedas ejercer o no, ya es un problema tuyo, de que no tenés capacidad. Cambio de Chin sí tuvo capacidad de hacer tranza con los milicos, de sacar el Estado, bueno, eso sí, algunos tienen algunos atributos que otros. Bueno, claro. Entonces, bueno, lo que ya se venía viendo, que más o menos los tipos estaban ya anterior a que Prat-Gay haga este anuncio de medidas, lo que se estaban especulando era que el acuerdo era dólar a 14, más o menos, iba a rondar por ese precio. A 14 porque les permitía venderlo y que no tener problemas con el Banco Central, ¿no? Uh-huh. No tener problemas de fondo. Y menos de 14, no, porque otra vez volvían a lo mismo, a que los exportadores no puedan tener más ganancias por el tipo de cambio. Uh-huh. Entonces ya era como un acuerdo en el mercado, viste que todo se dice el mercado, la libre oferta, la libre oferta y la libre demanda, uh-huh. Pelota, o sea, esto ya está barajado de antemano, cuánto ganancia le van a transferir, cuánta guita los tipos ponen para sostener este precio. Si se baja de los 14, vas a ver cómo va a actuar el Banco Central. O sea, sale a comprar dólares o sale a vender de acuerdo a la fluctuación esta. Uh-huh. Por eso acá también es medio eso de la oferta y la demanda, es verso. Otra de las cosas extremadamente importante y peligrosa son que, digamos, ya se libera completamente lo que es exportar e importar, ya no hay ningún tipo de restricción, salvo las normales, ¿no? Que son autorizaciones y esas cosas, depende de los productos, depende de los sectores, bueno. Pero vos ahora, Prat-Gay lo dijo claramente, vos querés exportar lo que quieras, lo exportás, y podés importar lo que quieras, lo importás. Gran problema para una economía periférica, porque ya sabés, los chinos o cualquier otro país desarrollado o superindustrializado te producen, no sé, 10 botellas de gaseosa 100 mil millones de botellas de gaseosa y vos podés hacer 100. Uh-huh. Entonces, los costos es imposible competir. Entonces, eso ya es un problema. Pero, ¿qué hacen? Lo liberan justamente porque la paquete de medidas necesita obviamente liberarse. Ahora bien, vos liberás y decís, sí, libero porque los sectores que tienen desarrollan productos transables, que son los que se exportan, lo pueden vender y traer divisas. Uh-huh. Pero a su vez, los que están embarcados en el mercado interno los haces pelota. Uh-huh. Los haces pelota por varios motivos. Por un lado es porque los insumos, si bien el dólar, que es más está apreciado con respecto al peso, le da mayor ganancia a los que exportan, los que producen en el país producen y tienen muchos insumos importados y se le encarece. Uh-huh. O sea, ganás por vender pero perdés por comprar. Entonces, por ejemplo, la industria automotriz tiene la industria automotriz es muy significativa en nuestra economía, porque es una de las economías micro, o sea, de un sector, que te impacta en lo macro, o sea, te impacta en toda la economía, igual que la construcción. Son dos ramas en nuestro país de la economía, que son la microeconomía, que te impacta en lo macro. La industria automotriz tiene gran contenido de insumos importados, claro, o sea, claro. Impacta directamente. Mucho ensamble, ¿no? Entonces, claro, entonces, amén de otras industrias que, por ejemplo, quieren comprar una maquinaria para producir más, bajar los costos y producir más, hacer más productos para competir con esta apertura de mercado, y le va a ser bastante complicado porque van a tener que comprar la máquina a 14 pesos del dólar y no a 9. Uh-huh. Ahí va a tener un problema serio la industria nacional orientada hacia el mercado interno. Y también hay que decir otra cosa: cada vez que el peso se devalúa con respecto al dólar, directamente te crece el nivel de pobreza, es directamente proporcional. Aumentás un punto de devaluación, un punto que hay de más de pobres o de poder adquisitivo nuestro. Claro, eso es lo interesante, entender cómo afecta la devaluación, es decir, la diferencia a favor del dólar respecto del peso, cómo afecta el bolsillo del ciudadano, claro, de pie, ¿no? Uno piense en este sentido. Nosotros, más allá de que los alimentos vinieron aumentando, pues estos turros ya se venían, esto se venía viendo, se venía charlando, ya lo sabían, entonces ¿qué hicieron? Lo fueron aumentando antes. Uh-huh. Entonces dice, no hay impacto. Sí, las pelotas no hay impacto. Ya lo aumentaste. O sea, el acuerdo ya estaba por abajo de la mesa, ya se había charlado y ya tomaron las cartas, las medidas, entonces no parecía un golpe de shock, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, pero esto se va a seguir viendo, no va a quedar así. Se dice que había ciertos acuerdos, bla, bla, bla, bla, que aparte es contradictorio con su discurso, porque supuestamente la ley de la oferta y la demanda implica que no haya un acuerdo, que el Estado restrinja los precios del libre mercado. Uh-huh. Entonces también ahí hay un verso también. Pero uno, o sea, hay que pensarlo de esta manera: vos tenías la posibilidad de comprarte una casa. Uh-huh. Las casas acá están dolarizadas, nos guste o no, es una cuestión de dependencia económica y cultural, desde ya. Pero más allá de eso, digo, vos te podías comprar un departamentito de dos ambientes, no sé, acá en San Fernando. Uh-huh. Y te salía, ponele, $150,000. ¿No? Uh-huh. Para poner un precio, no sé, el valor de mercado. Sí, claro. $150,000. Bueno, ahora ese departamento, ¿cuánto sale? $150,000. ¿Cuál es la diferencia? Claro. Que vos vas a tener que trabajar un 40%. Claro, cobras en pesos y vas a tener que trabajar un 40% más para llegar a esos $150,000. Uh-huh. O sea, ya te corrieron el palito 40%, 30 y pico por ciento más para adelante. Uh-huh. O sea, y también es claro. De esa misma forma pega en otras cosas que no están dolarizadas, ¿no? Que sí lo están, pero no lo están en el precio que final que vos pagaste en el supermercado, por ejemplo, en los alimentos. Claro, aparte hay otro tema. Nosotros somos un país agroexportador, ¿no? Uh-huh. Y de desarrollo industrial basado en la explotación primaria, o sea, en la especialización de la ventaja comparativa, relativa, con respecto a nuestros recursos. Entonces, la burguesía, ¿qué hace? Y bueno, produce lo que más fácil puede producir. Lo que ha pasado es que el desarrollo de la minería, del desarrollo de la industria de la aleación y de esas cosas, han tenido un mayor crecimiento. ¿Qué ocurre? Este mayor crecimiento obviamente está enfocado a las necesidades del mercado externo. O sea, ¿qué necesita? Y esto basado. China pide soja, producimos. Claro, o Europa necesita caño que produce, no sé, alguna empresa de desarrollo que tiene chino, puedes comprar, no sé, tienen caños sin costura, qué sé yo, bueno, le producimos eso. Uh-huh. El tema es el siguiente: tenemos el desarrollo de nuestra agroindustria enfocada hacia la demanda del sector externo, producto de la división internacional del trabajo, ¿no? Uh-huh. Como quedó establecido ya hace varias décadas. Ahora, estos tipos que producen X producto, soja, chancho, no sé, lo que sea, uh-huh, o caños, ¿qué van a querer? Vender al exterior porque tienen un precio internacional con respecto a la devaluación de nuestra moneda bastante interesante. Uh-huh. O sea, ganan mucha guita a través de realizar su producto, lo que se llama de su plusvalía, en el mercado internacional. Ganan más guita en el intercambio. Ahora, acá adentro, eso trasladado, lo que me impacta es, o no lo pueden trasladar, o le reduce mucho el margen de ganancia para poder venderlo acá adentro. Uh-huh. Entonces, obviamente, van a querer vender todo afuera. Y si lo quieren vender acá adentro, al precio que lo venden afuera. Lo van a querer al precio que venden afuera. O también va a pasar otra cuestión, que es el tema de la cantidad. Que te vacían el mercado interno, entonces lo poco que queda, también obviamente por la oferta y la demanda, también va a valer caro. Uh-huh. Ahí vamos a tener varios problemas. El gobierno, en realidad, esto no lo explicó. Hay un montón de cosas que no explica. Se dice, no, vamos a tomar medidas, estamos charlando con los empresarios, estamos... En realidad esto es chamuyo. Esto ya mucho. Lo fundamental son estas medidas y esto te marca hacia dónde apunta la economía. Uh-huh. Y hacia qué sectores va la transferencia. Uh-huh. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que el Estado, al dejar de percibir, por ejemplo, se bajaron un montón de impuestos. Las retenciones eran fundamentales. Las retenciones, se está hablando de bajar directamente el impuesto a las ganancias. Todo eso, obviamente no se habla del IVA, ¿no? El IVA nunca se habla, que es el impuesto más regresivo, no se habla. Acá hay otro problema, estás desfinanciando al Estado, o sea, el Estado es parte de su caja que tenía antes, se la estás transfiriendo a estos grupos, directamente, no se la está mandando al jubilado, no se la está mandando al desocupado, a los trabajadores o a la sociedad en general, a través de la educación pública, de esa escuela, de la salud. Se la está dando a estos tipos. Uh-huh. O sea, hay una transferencia directa del Estado, de lo que tenía, los recursos que tenía el Estado a través de impuestos, se lo está dando a estos tipos. Dice, no, yo me lo quedo, quédenselo ustedes. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tener en cuenta que los proyectos que están armando, o por lo menos discursivamente, lo que están diciendo, es que van a encarar una transferencia del Estado hacia infraestructura. ¿Y por qué infraestructura? No es casual que cuando se hace este tipo de políticas y de medidas el Estado tenga fuerte presencia en infraestructura, como fue en la época de Martínez de Hoz con la dictadura y en otros modelos de este tipo, porque al tener más desarrollo de estos sectores necesitan más caminos, más trenes, más represa, más agua, más luz. Entonces, ojo también cuando hablamos del tema de las empresas del Estado, porque muchas empresas del Estado o las transferencias del Estado están en función de que estos tipos ganen más guita. Ojo que la empresa del Estado, por ejemplo, en la época de Martínez de Hoz, que no hubo grandes privatizaciones, ¿no? O sea, el Estado siguió siendo un Estado presente en empresas públicas. Sin embargo, estas empresas están en función de subsidiar a las privadas, uh-huh, a los conglomerados económicos, a través de producimos lo que vos necesitás. O sea, vos, no sé, producir lamparita, bueno, nosotros te hacemos el alambrecito para la lamparita, la hace el Estado. Uh-huh. Y después, a través de subsidio, te lo venden mucho más barato que el precio de mercado. Entonces, claro, uno se dice, las empresas públicas son una cagada, son deficitarias. Sí, fueron deficitarias porque subvencionaron de distintas maneras a los privados que tenían ganancias astronómicas. Entonces, en realidad, la empresa estatal, así, porque sea solamente estatal, no quiere decir que sea una empresa equitativa, que esté en función del pueblo, sino una empresa que está en función de saquear al propio pueblo argentino, uh-huh, a favor de los privados. Bueno, yo creo que vamos a ver este panorama más adelante. Y obviamente ya lo están diciendo, ellos están haciendo hincapié, poniendo a Triaca en el Ministerio de Trabajo, ya están diciendo de que lo que importante ahora es frenar las expectativas con respecto a las paritarias. Ahí están haciendo, y lo vamos a ver en estos meses, van a hacer hincapié para que obviamente no le termine jodiendo las tasas de ganancia ni le modifique todo este cuadro. Y eso tiene que ver en qué posicionamiento están los sectores populares y los trabajadores para resistir a estas medidas. Uh-huh. Ahora bien, no todo, como uno dice, todo tiene que ver con todo. Obviamente, fíjate que hace poco, ayer creo, en el ámbito financiero, salió una nota donde dice, el Estado le transfiere a los gremios, a la CGT, le transfiere los 7.000 millones de pesos de las obras sociales, algo que le habían pedido Moyano, que es mucha guita, ¿no? Que estos corruptos, chorros, mafiosos y burócratas, 7.000 millones de dólares es un desastre, de pesos es un desastre, uh-huh, de las obras sociales. Obviamente se lo está transfiriendo. No sé, fíjate si ahí no hay un acuerdo, ¿no? Uh-huh. Hay que ver cómo viene la mano. Para que no se movilicen. Claro, para que no chillen tanto. Entonces, ahí también. Y obviamente, casualidad, cuando Macri hace ese pequeño acto ahí con los ojeros, diciéndole que va a bajar, a anular y reducir las retenciones, ¿quién estaba al lado? El Momo Venegas. Uh-huh. Que le devuelve el gremio, le devuelve todo lo que le había sacado el Estado por el desastre que había hecho el Momo de Venegas con los sectores del campo, uh-huh, con los trabajadores del campo. Uh-huh. Entonces le está devolviendo toda la guita que el Estado le había sacado al Momo de Venegas, que sabemos quién es, Macri se lo devuelve. Bueno, ahí están los acuerdos para que se lleve adelante este modelo. Claro. Y los sindicalistas van a hacer un poco de quilombo, todo muy bien, pero van a estar en función de esto, porque la guita ya se la pusieron. La guita de las obras sociales, 7.000 millones de pesos, ya se la dieron. Claro, hay que ser claro en esto, ¿no? Es cuando se habla de fin del cepo al dólar, en realidad es una forma marketinera y mediática de decirle a una devaluación de 40% del peso, y devaluación siempre es pérdida de la capacidad del salario de los trabajadores. Siempre es pérdida de la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores, es decir, transferencia de los sectores más empobrecidos, de los sectores más concentrados, más enriquecidos, porque yo quiero hacer un par de aclaraciones, ¿no? Que creo que es con lo que hay que machacar para que quede claro. Es mentira que vos devaluando exportás más. Sí. Que había caído el crecimiento. Macri dice, hace no sé cuántos años que Argentina no crece, que las exportaciones vienen bajando. Pero es mentira que vos devaluando exportás más, porque vos exportás en función de lo que importa al país al que vos le vendés. Claro. Entonces, vos vas a exportar más soja si China pide más soja, claro, compra más soja. Claro, por más que vos devalúes, siempre esto del ABC de la macroeconomía, las exportaciones de un país no dependen de lo que produce ese país, depende del PBI del otro país. Claro. Es como decís vos, si China necesita soja, va a comprar soja, pero si no la necesita, por más que esté barato, no te la va a comprar. Uh-huh. Y lo que pasa es que hoy en día la economía de China está no está creciendo al nivel que está creciendo, uh-huh. que venía creciendo la tasa, o sea, lo que se decía tasa china. Uh-huh. O sea, y encima tenemos, por lo menos hay ciertos parámetros que dice que la economía norteamericana está volviendo a crecer o por lo menos ha salido de la crisis, que también es un problema para nosotros, porque la economía norteamericana produce lo mismo que nosotros producimos. Uh-huh. Entonces es un problema. Claro. No así los chinos, histórico. Que los chinos necesitan sí lo que nosotros producimos. Uh-huh. Entonces, sí, las famosas economías competitivas o complementarias. Bueno, entonces, como vos decís, por más que bajemos el precio, depende del crecimiento de los BRICS y de China, que hoy no se habla mucho, pero depende del desarrollo de ellos. Uh-huh. Y ahí también hay una falacia. Entonces, el productor que produce, valga la redundancia, para vender al mercado internacional, con la devaluación aumenta en un 40% su ganancia mágicamente. Sin vender más, con la devaluación aumenta su ganancia. Sí, ganancia. O sea, aumenta la ganancia de lo que produce, pero no implica que va a producir más. No, por eso digo, claro. Ni producir más, ni produciendo más, ni vendiendo más, mágicamente claro. Aumenta el 40% de la ganancia. Entonces, después los precios también se actualizan en función de la devaluación, y lo único que no se actualiza automáticamente son los salarios. Sí. Y los salarios después claro. dependen de las paritarias. Claro. Y encima es verdad, los tipos ganan. En porcentaje hacia acá adentro ganan más con respecto al producto dolarizado que venden con respecto al dólar acá adentro, uh-huh. la guita que traen acá adentro, pero los tipos no van a desarrollar y no van a dar más laburo, no. Porque si China no compra más, los tipos lo que produce ya ganan 40% más y punto. Uh-huh. Y se terminó. Uh-huh. Es verdad, es una forma digamos rápida de acrecentar el margen de ganancia para los capitalistas concentrados a exportadores y punto. Y después, como decimos, el salario, se actualizan los precios de los productos de consumo enseguida, automáticamente, por las propias reglas de la economía, pero los salarios no se actualizan automáticamente. Claro. Y eso ya depende después de toda la lucha, la lucha que viene atrás. Y te quiero ver acordando paritarias del 70%, no sé, para poder estar para no perder capacidad adquisitiva, ¿no? Para no empobrecerse, es la cuestión. Entonces, bueno, creo que por ahí viene un poco la cosa, ¿no? Le dicen fin del cepo al dólar para vender un espejito de color detrás del cual en verdad hay una devaluación galopante. Y devaluación siempre significa pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores. ¿Te parece que vamos a un tema? Vamos a escuchar una versión de la canción y el poema. El tema es original, es de Alfredo Zitarrosa, el cantante y compositor uruguayo. Y esta versión, que a mí me hizo escuchar Lautaro Tot, muy buena, muy actual aparte, la hizo Soledad Villamil, que yo te comentaba, y la audiencia quizá la recuerde, es la protagonista principal femenina de El secreto de sus ojos, que también es cantante, cosa que yo no sabía y me enteré cuando escuché este tema, y grabó un disco que se llama Morir de Amor, y hace una versión muy interesante porque es bastante fusionada, mete cosas de milonga, pero también se escuchan algunas reminiscencias de candombe, de tango, de fondo, uh-huh. así que, y ella canta muy bien aparte, así que bueno, la canción y el poema en versión de Soledad Villamil. Quisiera morir ahora noches de paz. Si es que las hay todavía, pasando como sin mí por esas calles vacías, en la sombra brillante, un triste dolor de visiones, me tocó a la vida, y que tal vez es la mía, que fue la morir, ahora mi amor. Para que supiera cómo y cuánto me quería, si era morir, quisiera de amor. Para que supiera los sábados de 13 a 15 horas. Y antes de seguir analizando estas políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri, vamos a hacer nuestro pequeño bloque de recomendación de libros, películas y sobre todo libros y películas, ¿no? Sí, vos sabés que yo antes te quería, vos conocés el porque me hizo acordar esto de la cuestión económica y que nos vamos a meter ahora después de la tanda con la cuestión uh-huh. financiera. ¿Vos conocés el cuento de la vaca? Porque esto está muy vinculado. ¿Vos sabés que no? Dice, no, pero es el ABC, ¿eh? Vos después lo vas a poder aplicar a muchas situaciones de la política nacional. Mirá que los liberales, o sea, en sus órganos de difusión y de adoctrinamiento, han construido justamente siempre parábolas y metáforas uh-huh. con fábulas y demás uh-huh. para introducir conceptos de libre mercado, etcétera, etcétera. Claro. Me acuerdo que en la década del 90 había un libro que se llamaba ¿Quién se ha robado mi queso? Que era el libro, ¿viste? Que uh-huh. implicaba de que las cosas cambian, no se sabe por qué, no se sabe, ¿viste? Una suerte de ¿cómo te podría decir? De metafísica, ¿no? Sí, sí, algo metafísico, algo de la naturaleza que viene, que está más allá de nosotros, que siempre hay un cambio. No hay lucha de intereses, no hay lucha de clase, no hay imposiciones sobre uno, sobre otro, pero siempre hay un cambio y uno lo único que puede hacer es adaptarse. Claro. Y todo giraba en esa metáfora. Y después hay un montón más que son también tan nefastas como esa. Bueno, pero esta es interesante porque dicen que está situada en la época, en la edad feudal, ¿no? Uh-huh. Y dice que en un pueblo, obviamente en Europa, los campesinos se rebelan contra el señor porque las casas eran muy pequeñas y muy precarias y no tenían espacio para vivienda con todas las consecuencias que eso trae, ¿no? Entonces, a medida que crece el amotinamiento, le informan al señor feudal que tiene que tomar sus vasallos, le informan que tiene que tomar una medida urgente porque si no los campesinos van a prender fuego el palacio, ¿no? Entonces el señor dice, saca un bando y lo hace colgar por todos lados, diciendo que a partir de ahora, a partir de esta noche, dice, la vaca que tenga cada campesino va a dormir adentro de la casa. Entonces al día siguiente hay una revuelta, ¿no? A duras penas pueden aguantar que los campesinos no prendan fuego todo, porque ahora encima, con ya el hacinamiento que tenían, la vaca encima dormía adentro, ¿no? Uh-huh. Entonces los vasallos se reúnen y le dicen, señor, no podemos contener la turba, es hoy toma una medida que los ponga contentos o nos matan. Entonces la noche siguiente el señor saca un bando y lo hace volar por todos lados diciendo que a partir de ahora la vaca va a dormir afuera. Y a la mañana siguiente estaba el pueblo aliviado y contento con que gracias al señor feudal ahora por fin tenían de nuevo un espacio que podía aprovechar la, la especie humana, ¿no? Entonces esto es más o menos, más o menos te aplican la, la de la vaca, ¿no? Porque te dicen el dólar va a estar, va a estar 20 pesos y como está 14 después, ah, qué bueno, que viene el gobierno de Macri, que el dólar era 14. Yo siempre hacía esta comparación, es como que te roben la billetera y te diga, bueno, negociemos. Te devuelvo, te devuelvo un parte, bueno, vamos a negociar, ¿viste? Y vos decís, pero... Si la billetera Bueno, listo, negociemos, mirá, salí ganando, pues te doy, no sé, lo que había te doy la mitad. Bueno, más o menos parecido, ¿no? Porque ya te están sacando este el 30 y pico, 40% de tu poder adquisitivo y ahora, el año que viene, tenés que sentarte a negociar lo que te sacaron. Claro. Pero viste que en un momento, cuando Pratt Guy dijo, yo no sé cuánto va a estar el dólar, vamos a ver mañana, empezaron a salir rumores de que iba a estar 20 pesos. Esos rumores también mismo lo puedes lanzar el PRO. Va a estar 20 pesos, al otro día está 15. Obvio. Y dicen, ah, festejaban que se llegó 14, que se quedó en 14, y festejaban, es un gran logro, claro, pero es el... Pero el día anterior estaba 9, claro, ¿no? Manejo, es la vaca que te la pusieron dentro de tu casa y después te la sacaron. Claro, tal cual, sí, es así. Porque la economía tiene mucho de psicología. Y más con este durambarbismo que tiene, no inventó nada nuevo, ¿no? Pero bueno, íbamos a hablar un poquito de libros, ¿no es cierto? Acá vos estabas leyendo, yo este libro todavía no lo leí, pero la verdad que está interesante, de Marcelo Larraqui, historiador, ¿no es cierto? Sí, es un historiador. Periodista también, licenciado en historia y periodista. Yo el de Larraqui leí el libro que escribió con Caballero sobre Rodolfo Galimberti, que acá en la solapa de este mismo libro aparece. Pero este libro puntualmente que estamos hablando, López Rega, el peronismo y la triple A, como decíamos, de Marcelo Larraqui. Esta es Editorial Aguilar. Bueno, yo no lo leí, pero vos que lo estás a punto, por lo que veo el señalador, estás a punto de terminarlo. Me imagino que es un libro, por lo menos para los compañeros peronistas, un tanto incómodo, ¿no? Es muy incómodo ya el tema de analizar la triple A para los peronistas, porque indefectiblemente impacta la figura de Perón. Y además que fue un organismo que también combatió a peronistas. Claro. Se dedicó a asesinar peronistas también, ¿no? Pero impacta a la figura específicamente de directamente. Perón. Yo leí el libro... puede hablar de cerco, ¿no? Claro. Yo leí el libro de Galasso, de Norberto Galasso, sobre la biografía de Perón, está muy bueno, pero es muy condescendiente con Perón en la década del 70. Y bueno, muy condescendiente en general en todo. Y traslada mucho de las responsabilidades hacia el entorno, hacia, bueno, hacia la famosa teoría del cerco, que no lo entendieron, viste, que bueno, se le fueron de mambo de izquierda, se le fueron de mambo de derecho, bueno. La teoría del cerco, que es de los montoneros. Sí. Son los montoneros que sacan la teoría del cerco cuando no podían explicar qué carajo estaba pasando, viste. Perón empieza a derechizar. Claro, empiezan a hablar de Perón político, Perón ideológico, bueno, un montón de cosas que no daban pie con bola, pero... Lo interesante de este libro es, primero, cómo uno se pone a pensar, los grandes hechos de la historia están marcados por cuestiones también un poco azarosas y un poco por personajes que son en realidad menores, o intelectualmente menores, porque si vos te pones a pensar cómo llegó Isabelita a estar al lado de Perón, decir la puta, viste, o sea, estamos a la deriva de que intervenga cualquiera en factores tan importantes como terminó siendo la presidenta de la nación. Isabelita, hay que decirlo contrariamente, era una prostituta, o sea, era una bailarina que también se prostituyó. Es mentira que se la presentó Galán, eso no es mentira, se la presentó un cafiolo ahí en Panamá, que después la salvaron porque hubo un acuerdo que se la quedaba Perón, no sé si según algunos dice algún miembro del círculo íntimo de Perón garpó por Isabelita, que sería trata de personas. Claro, de hecho Isabelita después su compañía estuvo en Venezuela, cuando Perón fue a Venezuela trataban el entorno trataba de que no vaya por una calle que había un cabaret que estaba con la imagen de ella, viste, con poca ropa y se sabía quién era. De hecho después se dijo también que Isabelita estaba puesta por la CIDE, o sea que estaba infiltrado. Bueno, se dijo un montón de cosas. De hecho, Perón se la quisieron sacar de encima y Perón terminó diciendo, bueno, muchachos, yo tengo, no sé cuánto tenía en esa época, como habrá tenido como 70 años, más o menos, o un poco menos, y dice, bueno, si yo no la tengo, si yo me la saco encima, tengo que ir a buscar afuera, y a ella la tengo acá adentro. O sea, bueno, con eso está todo dicho, ¿no? También hay otras partes que hacen a la conducta del ser humano. Claro. Que no es todo cálculos, cálculos políticos, ni claro, nada. Claro. Bueno. Y después el tema de López Rega entra a Puerta de Hierro con Isabelita, no me acuerdo si fue en el 65, 66, creo que hizo la gira acá en el país, como para ordenar el quilombo que había, que se le estaba yendo de las manos con Bandor que le estaba arrebatando el movimiento a Perón, que lo estaba dejando solamente como un líder mítico. En un encuentro, a través de distintas organizaciones y demás que le iban armando el itinerario a Isabelita, López Rega, por medio de hacerse de un directorio de una editorial y pertenecer a un grupo así esotérico, termina la Isabelita, que compartía todas estas delirios, y claro, y el hermano Daniel, como le decían, le impacta porque bueno, esta gente, viste, tiene mucho carisma y mucho, y entran, y sobre todo el tipo que está susceptible a estas cosas, a estas explicaciones fantasiosas, bueno, le lleva mucho, y bueno, y ahí es como empieza a entrar a poco López Rega, y termina siendo el que le manejaba todo a Perón, termina siendo el tipo que le manejaba todo a Perón, y que Perón, obviamente, ya con su salud muy deteriorada, López Rega maneja la cosa, maneja porque una cuestión ya biológica, ¿no? Perón ya no tenía capacidad, estaba muy enfermo, ya desde Puerta de Hierro, que venía con muchas enfermedades, se rumoreaba que de un montón de enfermedades que tuvo o que no tuvo, pero la realidad era que estaba muy enfermo. Te leo un poquito de reseña de la solapa y vamos a la tarde. Pero, ya. Sí, y te comento, el tema es muy complicado porque Perón es el que le abre la puerta a la construcción de la AAA, no es el que lo organiza, el que lo idea, no es el que lo hace operativo, el que ya, pero Perón claramente, y ahí yo te le había leído un discurso de Perón frente a los diputados de la tendencia, ¿no?, que eran de la parte de la izquierda del movimiento peronista, cuando le piden una entrevista a Perón, porque Perón iba a impulsar leyes que atacaban directamente a la guerrilla, y esto le iban a pedir una explicación o tratar de que no se haga, Perón los recibe con López Rega, con las Tiri y todas las cámaras de televisión, y ahí hace un discurso que directamente dice, nosotros lo vamos a ir a buscar a usted y lo vamos a ir a matar, así lisa y llanamente, y que no nos importa la ley, pues la ley en realidad nos está impidiendo, nos traba. Bueno, Perón, y después de eso le da categoría de expulsa a la JP de la tendencia, la termina expulsando del movimiento. Dentro del movimiento arman una juventud peronista de la República Argentina o algo así, un apéndice de la ortodoxia, claro, que es la de ortodoxia, que viene de la CNU, lo peor de la, o sea, el brazo, el embrión de la AAA, que eran matones que iban a asesinar, son los personajes que toma Perón. Es más, Perón, a Vilar, que el comisario, que fue el que llevaba los operativos adelante de la AAA, o sea, que después tuvo ciertos conflictos con López Rega, pero eran los dos que la organizaba desde el Ministerio del Bienestar Social, y el otro que la ejecutaba como jefe de la policía, ¿no? A Vilar Perón le dice, nosotros lo necesitamos, un tipo que era lo peor de lo peor, un tipo que era la excrescencia del peronismo, que había sido el que entró con una tanqueta a los sepelios de los fusilados de Trelew, era lo más repugnante que había, que estaba investigado y que era odiado por el pueblo peronista. Perón le dice, nosotros necesitamos, pues, claro, necesitaba un tipo que era, encima había sido entrenado por la derecha francesa, viste, la OAS, ahí en Francia, el tipo se instruyó ahí, los que luchaban contra la insurgencia argelina, ¿no? Claro, donde se practicó toda la lucha contra la insurgencia, tortura, asesinato, desapariciones, que después lo toman los norteamericanos, pero los que la desarrollan son los franceses en Argelia. Y Perón, y Perón toma a esa gente y a todo, porque eran como 100, este tipo, Vilar, tenía 100 tipos, un comando de 100 tipos, que estaban en función de esto, de desaparecer, de perseguir infiltrados, como ellos decían, infiltrados peronistas, perseguirlos, torturarlos y asesinarlos. Y Perón es el que lo toma. Y Licio Gelli, los vínculos con Licio Gelli también hay unas cosas internacionales. Claro, ahí es otro plano también. Bueno, pero todo que se conjuga en función del anticomunismo. Licio Gelli es un nexo que primero tiene Perón para volver al Vaticano. Este lo habían excomulgado con todo el quilombo que había tenido en la última parte de su gobierno anterior, en el segundo gobierno de él. Bueno, lo terminan volviendo a tomar en la iglesia. Bueno, Licio Gelli es el nexo. Licio Gelli es el nexo para el desarrollo de de capitales europeos acá en el país, y para la masonería, el desarrollo de la masonería, de la lucha anticomunista que los abarcaba a todos. Licio Gelli, López Rega, Macera, Macera también era un otro masón de la P2. Pero esa es la organización que lidera Licio Gelli, que en realidad, Licio Gelli entra por otra, una logia, que después él logra tanto poder que dentro de esa logia crea esta logia, que es la propaganda 1, la propaganda 2, que es la que en realidad tiene el manejo de del poder, y que están todos los poderosos ahí. Esa era la aposta. Sí, Licio Gelli, además, él un fascista mussoliniano original, sí, ¿no? De la época de la dictadura de Mussolini. Estamos ya muy metidos en el tiempo de la tanda. Es el peronismo antes proscripto, perseguido y exiliado, una vez en el poder se convertía en victimario de aquellos que habían contribuido a su retorno. Marcelo Larraqui demuestra aquí que pocos como López Rega revelan de manera tan descarnada esta contradicción. Por eso, este libro es también y sobre todo la reconstrucción de una circunstancia deliberadamente oscurecida de la historia reciente. Además del propio brujo, López Rega, ¿no?, sus secuaces y sus víctimas, los protagonistas de López Rega, el peronismo y la AAA, son aquellos que, consciente o inadvertidamente, dieron vía libre a esa represión. Perón, Isabel y el propio movimiento peronista. También los que, más tarde, rehuyeron la obligación de perseguir y juzgar a los responsables en aras de un supuesto beneficio para el naciente régimen democrático. Esto está interesante. Nunca se persiguió a los autores intelectuales y materiales de la AAA, que también fue terrorismo de Estado, ¿no? Claro, y nunca se persiguió. A Isabel se la llamó, creo que fue Ollarvide, que pidió la captura, pero después, no, claro, el peronismo, revolver eso impactaría sobre la cúpula peronista de ahora. Y los que, como dice acá, inexplicablemente persisten aún hoy en negar la posibilidad siquiera de una justicia tardía. Un intenso trabajo de reelaboración y la puesta al día con las últimas novedades hacen de esta nueva edición una obra necesaria para comprender no solo qué se discute hoy sobre los años 70, sino también las raíces de la actual disputa en el aparato justicialista. Entonces, este Marcelo Larraqui, el autor, López Rega, el peronismo y la AAA, es el libro recomendado de hoy. Y ya nos vamos a la tanda porque estamos invadiendo terreno. Una última cosa. Fíjate que una vez con Perón en el poder, antes del poder, ya en Ezeiza, todos estos grupos, como vos decías, la P2, Grupo Internacional, bueno, personajes nefastos como López Rega, pero también el sindicalismo ortodoxo, también los grupos nacionalistas, de fascistas, que venían de Tacuara y demás, venían de la Alianza Libertadora, bueno, Norma Kennedy, ¿no? El comando de organización, la CNU, bueno, todos esos, fascistas, peronistas y no peronistas, todo eso se termina aglutinando atrás de de este armado y de estos parapoliciales de la mano de Perón. O sea, todos terminan, más allá que después tienen diferencias, que terminan hasta matándose entre ellos, porque obviamente es una lucha de poder también interna, todos estos terminan, en ese momento, forman un bloque en el gobierno de Perón contra la tendencia y contra los marxistas en general. Ahí toda la podredumbre termina aglutinada ahí adentro. Vamos a la tanda entonces, ¿te parece? Y vamos. Esta radio que te acompaña, informa y entretiene es afiliada a ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org. Aquí comienza el espacio publicitario. Sindicato de Trabajadores Municipales de Tigre, siempre junto a la familia municipal. Omar Cabral, secretario general. Escuche con atención, contarles algo, yo quiero pasarle a mi coronel que es un amigo sincero. Continúa la peña de Marta y Luis Coronel. Domingo 20 de diciembre, gran despedida de año en el Club Piñeiro, Avenida Avellaneda y Carlos Pellegrini, Virreyes. Actuarán el mago Walter Contreras y su banda. Oscar Meléndez y su conjunto. Chacho Lescano y su agrupación chamamecera. Martín Robles, José Gauna y sus amigos. Namba de quebracha. Rafael Tulis y los Sacheritos. Los Moros del Chamamé Tropical. Guido Miranda, Leo Almaraz. Dos para el folclore. Llegué a mi tierra cantera por conocer otros pagos. Voy andando los caminos, pero mi alma está en Santiago. Amistad chamamecera. Hernán y Hernancito Figueredo. Los del Lago. Invitados especiales: el Águila de la Patagonia, el Paisa José y sus chinas. Sonido: Rosa y Jorge Quevedo. Conducción de Luis Verón, el Paisa. Buffet y cantina todo el día. Organizan e invitan Marta y Luis Coronel. Informes: 11 37 80 45 94. Los esperamos. Corralón, el líder. Materiales para la construcción: ánidos, ladrillos, hierros, revestimientos, sanitarios, abertura, créditos personales. Superior a 1000 pesos, 6% de descuento. Por compra superior a 7000 pesos, 8% de descuento. Corralón, el líder. Ubicado en Avenida Rosalina, 5768, Mil Reyes, San Fernando. 4714-1292 o 1059. Corralón El Líder. info@corralonellíder.com.ar. Corralón El Líder. Líder en precios y calidad. La solución a todos sus problemas de TP, Diqueo, TPP, audio y controles remotos. Central de reparaciones de Adrián Zuna e Hijos, Avenida de Soledad, 2978, Virreyes. Teléfono 5244-3426. Central de reparaciones. Vital Pan, el sabor del Mediterráneo. Amplio y moderno salón de fiesta con ambiente climatizado. Servicios de lunch, catering y rotisería. Usted ya conoce nuestros exquisitos sándwiches de miga. Tenemos gran variedad de empanadas y tartas. Comidas rápidas para llevar. Propuestas para saludables. Panificación. inyecciones con materias primas para su salud. Todo con el seguimiento y control de los instructivos generales maestros. Italfam, estamos ubicados en Avenida Avellaneda, 1845, en pleno centro de Torreyes. Teléfono 4744-8119. Italfam, el prestigio sigue vigente. Amarillo con los brazos, vamos a Amok. Casa Cero Giro en Medina, en Univisión, Bailar y la Industria. La mejor oferta, el mejor precio, con 20 por ciento año y medio. Arqueros, constructores en Industria. Casa Cero Giro, más de 35 años. Acompañándonos en Nueces, con buenos servicios. Casa Sergio, en Avenida Cerda, 2671, Nueces. Números 474-7149. Casa Sergio, visite nuestra página web www.casa-sergio.com.ar. Si no ganó, gane ya. Agencia Oficial, La Banca, de Carlos Listares, en Avenida Villarreal, 4924, entre calles 21 y 32, en Nueces. Todas las quinielas, Loto, Kini, Flore, y ahora también con el club exclusivo en San Fernando, La Banca, su agencia amiga. La Banca, de Carlos Mistar, su agencia que da más suerte. Aquí finaliza el espacio publicitario. 97.1 Occidente FM. Dirección General Renato Leonelli. Sur, como todos los sábados de 13 a 15 horas, ya estamos en la segunda parte del programa y como le habíamos comentado, ahora vamos a entrar un poquito en la parte financiera de este paquete de medidas. Sí, antes déjame que mande un saludo a los compañeros de Salta que nos están escuchando, nos ayudan, nos colaboran siempre con la difusión. Ellos también hacen, como lo comentamos siempre, hacen al revés de la trama. Uh-huh. Por FM Noticias en Salta, lo hacen de lunes a viernes a partir de 7:30 a 8:30. Yo siempre que puedo, que tengo oportunidad, los escucho y me reí ayer porque ellos decían, no me recuerdo, fue ayer o antes de ayer, en unos programas que escuché, que ellos decían una cosa que nosotros hemos dicho muchas veces, que el sujeto, la gente, ¿no? La gente, nosotros un montón de veces lo hemos dicho, y nosotros decimos también el vecino a veces, ¿no? Sí. Y él decía, Gonzalo, que es el compañero que conduce el programa al revés de la trama, decía, la gente debe ser una organización de ultraderecha, la gente.org, ¿viste? Sí. Decía, la gente, sociedad anónima. Oye, es verdad, ¿no es cierto? Es como una masa amorfa, la gente, debe ser como una plastilina, ¿viste? Que la molda cada uno como quiere. Le encanta. Claro. Es muy de los comunicadores de estos de los medios hegemónicos, ¿no? Para poner la gente dice tal cosa, es una ya directamente es una mentira, ¿no? Claro, es como un sujeto posmoderno para evitar las diferenciaciones de clase. Claro, ¿no? Claro, para evitar la diferencia de clase, para evitar la heterogeneidad de nuestra sociedad, uh-huh. las fracturas que hay en nuestra sociedad, uh-huh. Sí, tal cual. Y obviamente meterle ahí adentro lo que uno quiere. Obvio. La gente dice, la gente piensa, la gente se expresa, la gente votó tal cosa. Claro, y además hay una técnica que para escribirte en los talleres de lectoescritura te lo dan, ¿viste? De capacitación universitaria, esas veces te dicen el garpa más escribir como nosotros, no como yo o como el o como en impersonal, ¿no? Cuando vos escribís un ensayo, por ejemplo, vos decís nosotros hemos comprobado, está respaldado, ¿no? Y entonces vos decís somos varios los que bancamos la parada, no es uno solo, ¿no? Ahí pues lo digo yo. Nosotros que somos unos cuantos. Es la gente también, ¿no? Bueno, mandamos saludos ahí a los compañeros que estuvieron el sábado pasado dando el seminario acá en la recuperada RB, muy bueno. Después podremos prontamente comentar. Vamos a subir el video. El video, sí. Sí, está muy bueno todo lo que se analizó ahí, y la verdad que hay que difundirlo. Bueno, para pasar a nuestros temas, ahora viene la parte financiera, ¿no? Que también se venía hablando, barajando, que Pratt Guy, yo creo que no lo tocó ese tema, porque le dijo, bueno, viste, con esta suerte de que ellos trabajan en equipo, esa parte le pertenecía a Sturzenegger, ¿no? Que es el director del Banco Central, que era que se barajaba obviamente el tema de la tasa de interés, porque para que no se te vayan también de mambo los temas del tema de la cotización del dólar, y también obviamente como una medida de la ortodoxia liberal, ¿no? En la economía, de manejar la tasa de interés para achicar el flujo de dinero que hay en el mercado y hacia inflación. Entonces se empezaron a hablar, no sé, ahora yo la verdad que no pude leer las directivas del Banco Central, pero sí se estaba dejando una tasa de interés muy alta, ¿no? No sé si será por tiempo determinado, corto, si irá aumentando, no sé, bueno, hay que ver cómo se manejan estos grupos. Se habló de un 60 en una época, ¿no? Se habló hasta de un 60%. O sea, histórico, hablando, es histórico. Es histórico en el sentido de que es histórico en un momento donde no hay una crisis como la que fue en el 2001, que te daban cualquier guita. 80 llegó. Claro, porque estábamos en una crisis bastante complicada. Para que alguien ponga la guita en el banco, ¿no? Claro, y obviamente había unas reservas ínfimas en el banco, pero digo, en el Banco Central. Pero digo, esta medida tiene que ver con que no se vuelquen todos al dólar, que digan, bueno, justamente para que no se dispare el dólar, digan, bueno, me conviene poner el peso a un 40, 50, 60, no sé, lo que sea, que está más allá de la inflación, ¿no? Que se está pronosticando, más o menos ellos calculan que con estas medidas van a estar bajando la inflación, pretenden llegar a un 20 para el año que viene, y decir, bueno, si me refugio en el dólar, no me conviene, me deja más interés dejarlo en el banco. Entonces, bueno, son todas medidas especulativas, ¿no? Y por el otro lado, bueno, al achicar la masa de volumen que se comercializa, indefectiblemente se va a comercializar menos. ¿Por qué? Porque no hay billete, porque vos, en vez de tener la guita esa que la ibas a usar para decir, bueno, me compro tal cosa, la pones en el banco y decís, bueno, me restrinjo mi consumo y lo ahorro, entonces queda en el banco. Ahora bien, eso impacta también de alguna manera a encontrar la economía, por un lado, por ese simple hecho de que ya no están circulando en lo que vos consumís, sino que lo estás ahorrando, estás proyectando un consumo a futuro, ponele. Claro, insume mucha moneda. Claro, pero por otro lado, hay otra cuestión que es más problemática, que también se esbozó, viste, esas medidas tan laxas en el aire que nunca llegan a nada. Bueno, el problema es que si está bien, el banco te paga 40, 50, todo lo que vos quieras. Pero ahora, cuando va una pyme a pedir préstamo, ¿a cuánto se lo van a dar? Claro. Entonces, imagínate, me quiero poner una pizzería, ahora la pongo la guita en el banco y me siento en mi casa a mirar la tele, ¿no? Primero eso, ¿no? Me pongo la guita y me como decís vos, me quedo en mi casa y sin problemas, sin quilombo, sin laburar, sin nada, me saco todo, la reproducción esa mágica del dinero que reproduce dinero. Pero también hay otro problema: el tipo que tiene una pyme, ante este panorama de liberalización de las exportaciones e importaciones, el incremento del dólar frente a insumos que tiene que comprar, y la competencia que le viene de afuera, quiere comprar una máquina, como dijimos, no tiene la guita, obviamente, porque son importes muy grandes, va al banco y le dice, sí, yo te presto la plata, te la presto a un 50% anual. Imposible. El tipo dice, pero, o sea, me voy a jugar para que me caen, entonces, todos los juguetes de China, y yo voy a poner guita, me voy a endeudar a una tasa impresionante, a un futuro incierto. No sé, esta lógica liberal de mercado es esto, racionalismo puro de la economía, pero ellos dijeron, bueno, esto es lo que decía las políticas, los acuerdos laxos y estas políticas laxas, que es, sí, vamos a tener una, vamos a llegar a un acuerdo para unas tasas diferenciadas con las pymes, que pin, que pan, bueno, eso nunca resulta. Lo que resulta son estas medidas macro, son las que se respetan, son las que marcan el rumbo. Por más que ahora se junten con los laboratorios nacionales y marquen cierto nivel de precios, que se junten con los productores de alimentos básicos y sigan, sí, eso es a corto plazo. Eso tiene un límite y se respeta, vos sabés cómo se respeta. Uh-huh. Se respeta ahí nomás, porque uh-huh. de hecho ellos mismos le están dando un instrumento a las propias empresas y a las transnacionales de declarar lo que exportan y de que ellos sean los controladores de sus propios precios. Parece. Entonces, joda, es una contradicción, ¿viste? Eso es para chamullo. Uh-huh. Bueno, tenés ese gran problema con respecto a las tasas de interés. Como vos decís, un tipo que tiene la guita, en definitiva, ante tanto quilombo, la pone ahí, si le deja tanta plata, se olvida. Y listo. Pero bueno, ahora, esto no viene así porque sí, digamos. O sea, nada está descolgado de lo que pasa de la Argentina, lo que pasa en el mundo. Ya se venía hablando ya hace tiempo que ante el nuevo panorama de una estabilización del desarrollo de la economía de Estados Unidos, la Reserva Federal, que tenía la tasa en cero, o sea, imagínate, cuando acá hubo las crisis que hubieron acá, crisis del 2009, crisis del 2011, etcétera, y las anteriores, uh-huh. la Fed, que es que sería el Banco Central de Estados Unidos, sí. ¿no? La Reserva Federal, pagaba cero interés y los capitales se iban ahí. ¿Por qué? Porque tenían el resguardo, estaban asegurados jurídicamente sus capitales. Uh-huh. Ante cualquier problema sacudida en el mundo, los capitales, los financieros, aparecen y van ahí. Y estaba dando cero a 0,15, ponele. Uh-huh. Era prácticamente ridículo los intereses. Bueno, ahora el Banco Central va a dar, el Banco de Estados Unidos, el Banco de la Reserva Federal, uh-huh. va a aumentar un pequeño porcentaje, que puede llegar al 0,30. Bueno, ese 0,30 implicaría que muchos capitales van a ir a la Reserva Federal. O sea, que Estados Unidos está trayendo capitales, dinero, dólares hacia sus reservas. Por un lado, lo que va a pasar es que los países de desarrollo periférico pueden sufrir el impacto de que muchos se vayan o desistan de invertir ahí. Uh-huh. Y vayan a la reserva y la reserva capte esos dólares, pero por otro lado se está apreciando el dólar, se está apreciando, o sea, se hace más caro. Uh-huh. Está en función de lo que está pasando acá, o sea, nosotros estamos devalorizando y ellos lo están apreciando. Eso también es otro problema, porque este gobierno, como todos los como punta de lanza de las políticas que va a estar llevando adelante los grandes capitales transnacionales y el imperialismo acá en América Latina, tiene como objetivo una nueva conformación del Banco Central, ¿no? Como monetarista, reservas, qué sé yo, tiene como objetivo el endeudamiento, claramente. Entonces, ¿qué? Vamos a tener otro problema, que nos vamos a endeudar y nos vamos a endeudar un dólar más caro. Nuestro peso devaluado y encima de la Reserva Federal te lo encarecen más. O sea, vamos a estar más endeudados. Es un gran problema. O sea, es un gran problema para que invierten acá, teniendo una tasa de interés en la Reserva Federal que tienen, y un problema en la propia deuda que adquirimos. Es un panorama complicado. O sea, volvemos, puede ser un panorama que nos lleve de nuevo a lo que fue la década del 80, los 90. Acordate, la década de los 80 fue la crisis de la deuda externa, que lamentablemente las democracias en América Latina, que había una suerte de crear un grupo de deudores latinoamericanos para enfrentar a los sectores financieros que estaban con, sobre todo norteamericanos, que eran los que habían prestado la guita, uh-huh. para enfrentarlo, no se pudo lograr, y terminaron, por lo general, todos esos gobiernos terminaron quebrando. Porque le bajaron el pulgar, le dijeron no hay más guita y queremos, porque también había un problema legal en Estados Unidos. A Estados Unidos, a los bancos y todos estos grupos financieros, sobre todo a los bancos, no le dejaban poner en sus libros, no le dejaban poner esas deudas que tenía con América Latina, por una cuestión legal, o sea, por una cuestión de normas. Entonces, claro, los bancos se veían, estos grupos económicos financieros se veían en un problema, que su capital activo, o sea, lo que ellos podían hacer figurar como que tenían de guita, no lo podían poner las deudas que tenían en América Latina, y le complicaba mucho, obviamente, en el sistema financiero. Después eso se modificó. Y en los bancos, lo que hicieron todos estos grupos fue decirle al gobierno, bueno, queremos que nos paguen la deuda, pero queremos que nos paguen ya el capital. Pero, claro, no podían pagar los intereses, no podían, o sea, se le complicaba a los gobiernos de América Latina pagar los intereses, y esto encima querían el capital. Claro. ¿Y qué le dijeron? Bueno, dame las empresas del Estado, que a su vez las empresas del Estado terminaron estando en funciones, reproducir más capital y en manos de ellos, obviamente, generando nuevos negocios. Uh-huh. Podemos llegar a un panorama de ese tipo en otras situaciones, ¿no? En otro contexto, pero ¿a qué apunto todo esto? Podemos llegar de nuevo a que estos tipos tengan una herramienta política para seguir dominando América Latina. ¿Y por qué decimos seguir dominando América Latina en este contexto, en estos paquetes que se están dando? Porque Estados Unidos está apuntando de nuevo su estrategia geopolítica hacia América Latina, porque se encuentra empantanado y en retroceso, o por lo menos no puede desarrollar sus políticas ni en Medio Oriente, en África, en Asia. Estaba complicado ahí, y se está abriendo, como dijimos en otros programas cuando analizamos la geopolítica acá en América Latina, los chinos están teniendo una fuerte presencia que a los norteamericanos le está complicando su estrategia. Uh-huh. Entonces nada es porque sí, digo, todo tiene que ver con un conjunto de medidas y un conjunto más global de la situación que estamos analizando. Uh-huh. Bueno, ¿te parece que vamos a un uh-huh. tema y después continuamos con nuestro bloque de recomendación en este caso de película? Vamos al tema de la película de Expreso. Sí, ahí está, dale. Vamos al tema de Expreso de Medianoche y después nos ponemos a hablar después de la película. Después lo comentamos. I'm gonna go to the bathroom. película Expreso de Medianoche, que se llama Expreso de Medianoche, de un compositor, digamos, de que era el lo tecno de aquella época, claro, que se llamaba Giorgio Moroder, que bueno, este tema es representativo de la película. Uh-huh. Antes de pasar a comentar un poco la película, había otro aspecto que también tenemos que analizar. Imaginemos que un dólar apreciado, ¿no? Un dólar, uh-huh, que vale más, para decirlo de una manera, vale más que el peso. Uh-huh. Un tipo que viene con esos dólares en el bolsillo no solamente compra los productos que se venden en el mercado externo, lo compra mucho más barato, uh-huh, no le conviene comprar en argentino, sino que el tipo viene acá y compra lo que quiere. Uh-huh. O sea, no, otra vez volvemos a que es muy fácil que venga Soros y diga, bueno, a ver la Patagonia, ¿cuánto sale? Uh-huh. Y saque la plata del bolsillo. Uh-huh. También hay otra parte que nos vulnera más también. Uh-huh. Bueno, vos tenías la cuestión más técnica de la película, que el director, sí, y el guionista. La película Expreso de Medianoche es una adaptación, para meternos ya en la parte de recomendación, uh-huh, de peli, ¿no? Hicimos el libro de Larraqui, ahora esta la traías vos, ¿no? Pero vamos a hacer la cuestión, como decías, técnica, o los datos más precisos. Es una adaptación del libro homónimo, de un libro que lleva el mismo nombre. Es una adaptación cinematográfica. El director es Alan Parker, uh-huh, y pero en este caso tiene la combinación de lujo, ¿no? Porque Alan Parker, el director, y Oliver Stone, el guionista de la, claro, de la película. Grosso. Uh-huh. Uh-huh. Y se estrenó en el 78. El libro se escribió en el 77. Lo escribió Billy Hayes, que es el tipo, lo que narra es su propia experiencia en Turquía, en Estambul, cuando lo agarraron con, uh-huh, hachís encima, ¿no? Claro. Lo mandaron en cana. Claro. Él lo cuenta como un dato autobiográfico, y bueno, después, uh-huh, ese libro se hizo película. Sí, es así, tal cual. La película se desarrolla de un tipo, un yanqui que está en Turquía, va a transportar hachís. Uh-huh. Cuando se van al aeropuerto lo enganchan, y ahí lo enganchan directamente, lo mandan a las cárceles de Estambul. Uh-huh. Y bueno, es la vivencia que tiene el tipo ahí adentro, imagínate. Lo que era la cárcel de Estambul, y encima para un extranjero, claro. O sea, bueno, todas las vicisitudes que pasa, hasta que el tipo logra fugarse, y bueno, pasan por una serie de situaciones. Pero es muy, está muy, muy interesante, está muy, muy piola la película. Y el drama que se vive ahí adentro, uh-huh, parece surrealista, ¿no? Es como un mundo que no tiene nada que ver con lo que vive uno comúnmente. Claro. Las cárceles son eso, ¿no? Son otro mundo, son otras reglas, son, uh-huh, son otras leyes, son otros sujetos que con autoridades que devienen y se legitiman no por lo que uno cotidianamente vive, ¿no? Y bajo el sistema que uno vive también. Claro, tal cual. Así que bueno, es recomendable. Se encuentra en cualquier lado esa película. Está en YouTube. Sí, está en todos lados. Así que es muy recomendable. A mí me gustan mucho las películas de los 70 y los 80. Me gustan muchísimo. Después, los 90 fueron esas películas tipo show, ¿viste? Uh-huh. Mega películas que no tenían ni contenido. Que sabías que al minuto de empezar la película ya sabías cómo terminaba, ¿viste? Bueno, estas no, estas tienen que ver. Aparte, lo que tenía, que por lo menos en la producción yankee había una parte de la producción que refería a hechos reales. Uh-huh. Esto estamos hablando de exclusivamente del mercado norteamericano, ¿no? La producción norteamericana. Pero los tipos en esa época por lo menos tenían conservado en una suerte de cine más independiente, o de desarrollo de guiones y de historia, que tenían que ver con hechos reales también, que sobre cuestiones sociales, políticas, etcétera, etcétera. Claramente El Salvador, Bajo Fuego, son películas centroamericanas que hablan justamente de la insurrección y la guerrilla, uh-huh, en Centroamérica. Bueno, eran películas más interesantes. Pues la década de 90 fue un disparate, la boludez, la alienación total. Tal cual. Pero bueno. Si te parece, pasado la recomendación de la semana, cinematográficamente hablando, un par de noticias breves. Uh-huh. Primera, intento de despido masivo en Techín. Parece que se dio marcha atrás con eso. La última noticia es marcha de Techín con los despidos. La asamblea advirtió que los reincorporados, la asamblea de los trabajadores, ¿no?, advirtió que los reincorporados no vuelven a sus puestos de trabajo, que recaerán en un área de servicios con tareas por ahora inciertas, con lo cual corren riesgo de quedar afectados por el régimen de suspensiones vigente. Es decir, hace una noticia de que Techín iba a despedir 190 trabajadores de un saque. Uh-huh. Por presión de los trabajadores, de la Asamblea de Trabajadores. Bueno, se dio marcha atrás con eso, pero estos 190 compañeros que fueron reincorporados, como recién leíamos, esto es un encabezado, una nota en Página 12, pasan a ser parte nuevamente de la empresa, pero sin tareas claras, ¿no? Es decir, pueden volver a ser suspendidos, o sea, cuando estás suspendido cobras menos y es muchas veces la antesala del despido, ¿no es cierto? Uh-huh. Es como que han quedado ahí en su peso. Bueno, esto tiene que ver con lo que veníamos hablando también, ¿no es cierto? La impunidad empresarial también es típica de estos tiempos, ¿no? Uh-huh. De tiempos, sí, de bueno, ya habíamos comentado, ¿te acordás?, en los anteriores programas, el gabinete de Macri, ¿no? Uh-huh. Como los hombres y mujeres que componían los ministerios, bueno, ya sabíamos para qué lado apuntaban. Uh-huh. Esto fue en Techín Campana. Acá la nota de Página 2 es una nota muy extensa, pero que es interesante para que la lean. Salió hoy y lo relaciona y lo vincula con las cuestiones del dólar, con las cuestiones que tienen que ver con este paquetazo económico que largamente veníamos debatiendo, analizando. Y después la otra, perdóname. No, digo, también está el conflicto con Cresta Roja, que es una de las empresas que fue punta, creo que, si no me equivoco, en Sudamérica, no solo en Argentina, ¿no?, de producción de pollo, criadero. Uh-huh. De pollo, ¿no? Que no se entendió bien, pues se tiraban muchos argumentos de por qué la empresa estaba como estaba, que en realidad fueron bastante falaces. El gobierno nacional, el último gobierno de Cristina, le subvencionó a la empresa muchísimo para que siga produciendo, y acá me parece un manejo, desmanejo, de la cúpula empresarial. Uh-huh. Acá no hay que echarle la culpa ni que le vendían pollo a Venezuela y que no le pagaron, porque Venezuela le pagó, porque no podían hacer frente a los precios del mercado, con los precios cuidados que pedía el gobierno, porque el gobierno lo subvencionó, le dio un montón de guita. Bueno, acá la responsabilidad pasa por los empresarios, quienes estaban al mando de la empresa. Claro. Bueno, y después, ya en el plano internacional, para que no nos quede fuera del programa, estamos en los últimos 15 minutos, íbamos a tocar un poquito el tema de las elecciones en España, que son mañana, y yo te propongo, como te decía al principio del programa, leer una nota que salió hoy en el diario La Nación, que se llama, es de Martín Rodríguez Yebra, que es el designado de La Nación en España, ¿no?, el corresponsal, y se llama "Votar a la sombra de la crisis, el desastre económico sigue presente". Obviamente, cuando uno lee La Nación siempre hay que ponerle el filtro que corresponde, ¿no es cierto?, pero es interesante, como decía yo, algunos datos precisos que tira, y cómo está escrita la nota además. Dice, bueno, Madrid, obviamente: "Si de verdad la gran crisis económica española quedó en el pasado, como celebra el gobierno de Mariano Rajoy, es posible viajar en el tiempo con solo manejar 45 minutos al oeste de Madrid. En cuanto se entra en Castilla-La Mancha, aparece Chozas de Canales, un municipio de 4.000 habitantes que sintetiza el daño que causó el derrumbe iniciado en 2009. 71% de desempleo, el más alto del país, éxodo de jóvenes, cientos de casas vacías por desalojo, negocios clausurados. Aquí ya no hay quien quiera vivir", dice en la calle mayor del pueblo Roberto Hilarión, un jubilado nacido en Chozas. "En los años 90 residían allí 800 personas. era el típico pueblo rural que se vio transformado por el boom de la construcción. Crecieron como hongos filas de chalet que atraían a los vecinos de la periferia de Madrid, fascinados por los precios bajos, la calma del campo y la cercanía con la capital. La explosión de la burbuja inmobiliaria hizo quebrar a las dos constructoras del lugar. La fábrica de muebles, que daba trabajo a 30 personas, cerró. El negocio agrícola se paralizó. Fíjate que parecidos un tanto escalofriantes que uno encuentra, ¿no? Es una mezcla de Nordelta con bolazo agrario. Está bueno. Chozas es un ejemplo extremo, pero las huellas del desastre siguen presentes por todos lados en España, que mañana vota quién será el presidente encargado de gestionar una economía que resurge en medio de constantes peligros. Es decir, España está en el trance de lo que viene después de un gobierno con medidas similares a las que está aplicando el gobierno de Macri acá, ¿no? El presidente Mariano Rajoy del Partido Popular planteó su campaña con la lógica de Ronald Reagan en su competencia contra Jimmy Carter en el año 1980. Preguntarles a los votantes si están mejor que hace 4 años. La diferencia es que la respuesta que él espera es sí. Se basa sobre todo en los números de crecimiento económico. Esta es la mela de la vaca, está haciendo Rajoy, ¿no? El PP llevó al país a la quiebra, lo hizo percha, ¿no? El PSOE lo siguió haciendo percha, pero como el PSOE en 4 años, en 8 años, lo hizo más percha, ¿no es cierto? Profundizó lo hecho percha que estaba. Ahora dice, bueno, ahora le sacamos la vaca que nosotros le pusimos y estén contentos porque estamos mejor que hace 4 años, ¿no? Se basa sobre todo en los números de crecimiento económico. Yo insisto, esta crisis en la que está España ahora, está absolutamente vinculada al gobierno de Rodríguez Zapatero y al gobierno de José María Aznar, del PP, que duró sus buenos 8 años. España salió de la recesión en 2014 y este año crecerá el 3%, muy por encima de la media europea. El gobierno destaca la generación de empleo, aunque con cifras de doble filo. Los 4 años de Rajoy terminan con un punto menos de desocupación que al inicio, 21%, es decir, termina con 20, pero también con menos puestos de trabajo. El éxodo de jóvenes e inmigrantes sin oportunidades redujo la población activa. ¿No? Fíjate, por eso los números son de doble filo, como decía. La oposición rechaza el optimismo de Rajoy. Lo acusan de haber devaluado el salario promedio, señalan que el 90% de los contratos laborales que se firman son temporales y que la pobreza escaló a costas desconocidas en los últimos 30 años, con más de 2 millones de personas que necesitan de la caridad para comer. Los recortes sociales fueron el motor que impulsó a los indignados de Podemos. Su líder, Pablo Iglesias, lleva como bandera la necesidad de un rescate ciudadano, al igual que el socialista Pedro Sánchez, es decir, del PSOE, que promete rediscutir los términos de la relación con la Unión Europea, que mantiene un estricto control de la economía del país. Recordemos, Pablo Iglesias y Podemos son un partido nuevo, ¿no? Que tuvo de la izquierda posmoderna, que tuvo algunas buenas elecciones, que midió bastante en su momento, que está un poquito desinflado ahora y que es un símil Siriza en versión española, ¿no? Uh-huh. Que acumula esa gran masa crítica, pero muy amorfa y muy heterogénea, que fueron los indignados también en su momento, ¿no? Un montón de gente que se lanzó a la calle contra la crisis en España, pero que no tiene un programa político, un objetivo político claro. Bueno, Podemos es como que logra aglutinar un poco todo eso. Durante el turno de Rajoy, la deuda española se disparó hasta alcanzar el 100% del PBI. O sea, como que vos te embarguen todo tu sueldo, ¿no? Aunque España ya no es un riesgo para el euro, como lo fue entre 2010 y 2012, los líderes europeos siguen con ansiedad el proceso electoral. Bruselas entró en la campaña la semana pasada al reiterar que el próximo gobierno deberá hacer más recortes al gasto para cumplir los objetivos del déficit. Pidió una nueva reforma laboral y consideró que la economía del país aún es vulnerable a shocks externos. Sánchez, candidato socialista, denuncia que Rajoy aplicará 10.000 millones de euros de ajuste presupuestario para cumplir con Europa. Él propone estirar los plazos de cumplimiento del déficit para combatir contra la desigualdad. Iglesias habla de sentarse a negociar desde una posición de fuerza. España no es Grecia, somos la cuarta economía del euro, tenemos la capacidad para aplicar políticas responsables, pero que abandonen la austeridad, dice Pablo Iglesias, ¿no? Pablo Iglesias dice, a nosotros nos gusta Syriza, pero no vamos a hacer las cagadas que hizo Syriza, ¿no? El PP busca ilusionar con promesas de bajas de impuestos, incluso se sumó a la moda de ofrecer subsidios a los más necesitados, como hicieron Podemos y los liberales de Ciudadanos en el amanecer de la campaña. Se está kirchnerizando el PP. Según el Instituto Estatal de Encuestas, CIS, el 80% de los españoles dice que la economía es lo que más pesará a la hora de decidir el voto. La gran mayoría es escéptica sobre el futuro y crítica sobre el presente. En Chozas, el pueblo que hablábamos al principio, el sentimiento es unánime. A sus calles no se acercó esta vez ningún candidato. Resisten apenas tres cartelitos, uno de Rajoy, uno de Sánchez y otro de Iglesias. Están en la rotonda de entrada, como si los militantes que los colgaron no se hubiesen atrevido a ir más allá. Bueno, esa es la nota sobre las elecciones en España, que está bueno porque está piola, porque el enfoque, porque más allá de la cuestión de números, de encuestas y de especulación preelectoral, habla un poquito de números, de cifras económicas que ilustran un poco lo que es la crisis en España, ¿no? Y el panorama político, el PP, que está en el gobierno y que busca renovar su mandato, presenta un panorama optimista, como bueno, estamos saliendo, ¿no? Uh-huh. Ya le sacamos la vaca dentro de la casa. Ese es el chamuyo. Estamos saliendo de una crisis que nosotros generamos, porque el PP y el PSOE se vienen repartiendo el gobierno de España desde la muerte de Franco, uh-huh. ¿No es cierto? Entonces, esta crisis, ellos son parte necesaria, parte fundante de la crisis que vive España, y dice, bueno, estamos saliendo, hay un 1% menos de desocupación, y tira un montón de números de esa índole. El PSOE, obviamente, el PSOE estando en el gobierno se derechiza y se neoliberaliza, y cuando está fuera del gobierno se socialdemocratiza y se populiza, y lo acusa de querer transar con Europa, de querer hacer un recorte presupuestario de 10.000 millones de euros para poder garparle a la presión europea, y Podemos dice que hay que sentarse a negociar desde una posición de fuerza. Siempre un discurso un poco más más gelatinoso, ¿no? Hay que sentarse a negociar en una posición de fuerza. No hay nada concreto ahí. Pero bueno, se nombra la postura de esos tres candidatos porque son los candidatos de lo que parecería que va a ser. Los tres primeros, ¿no? El PSOE y el PP, que están disputando la elección, y como árbitro de esa situación, que probablemente salga tercero, Podemos desinflado, porque en algún momento se habló de que podía disputar la elección, podía ganar, ¿no? Garpaba electoralmente, parecía que garpaba mucho. Sí, era, parecía una máquina electoral en su momento. Pero la realidad es que no se rompe el bipartidismo en España. Y a mí lo interesante de todo esto, obviamente después en algún momento vamos a hablar cómo le fue al candidato de Izquierda Unida, que es el candidato nuestro, ¿no? Izquierda Unida es el frente en el que está el Partido Comunista Español. Y que es bastante más potable, que Podemos tiene el discurso postmoderno, y obviamente es alternativo al bipartidismo tradicional de los gobiernos neoliberales que llevaron a esta situación que tiene España, ¿no? Como veníamos diciendo, respecto a la cuestión de la crisis, vemos cómo la crisis no rompe el bipartidismo, ¿no? En España. Es decir, es falso creer que porque el país entra en crisis, entra en recesión, electoralmente se buscan alternativas por fuera de los partidos tradicionales que generaron esas crisis, ¿no? No, es que eso es también otro gran mito otro gran mito de distintos lados. Uno es de creer que, como ingenuamente cree el kirchnerismo, y que después putea a la clase media y dice, bueno, como si la clase media solamente votara a Macri, que, bueno, nosotros le dimos un bienestar social, más consumo, y ahora no nos votan. Uh-huh. No es trasladable directamente, como muchos analistas políticos hacen, o economistas, de que si estás bien económicamente vas a votar a tal o cual tipo. La versión trotskista es de si estás mal hace la revolución. Tampoco, porque hay veces que estás mal y lo que quieres hacer es preservar lo poco que tenés, o tratar de no sé, comer día a día y no pensar en desarrollar un proyecto alternativo que implica una cuestión gigantesca de cosas, ¿no? Uh-huh. Y desarrollo de conciencia, bueno, o sea, lo económico es una parte siempre del ser humano, una parte importante, fundamental, tiene, pero no determina. Ahí está el gran problema. Claro, bueno, por eso, pero ni siquiera, no solamente no se hace la revolución cuando se está mal, necesariamente, sino que ni siquiera se rompe el vínculo, se rompe el lazo del bipartidismo, es decir, sí, sí, está tan personalizada la política que cualquier personaje alternativo del mismo espacio político a veces queda limpio del proceso de crisis al que llevan los partidos tradicionales. O directamente hasta se derechizan cuando están mal. Claro. Porque derivan las cosas hacia la culpa del otro, del extranjero, o la población se vuelve más conservadora. Uh-huh. Eso tiene que ver con justamente qué grado de desarrollo tienen las fuerzas antihegemónicas de izquierda, uh-huh, marxista, etcétera, para imponerse. Exacto. O sea, tiene mucho que ver, tiene que ver con la composición de esa sociedad, con su idiosincrasia, qué sé yo, un montón de cosas. Claro. Antes de irnos, que ya estamos sobre la recta final, estaba leyendo, bueno, ahora nosotros hablamos de todo el paquete de medidas económicas, financieras, la cuestión internacional, cómo puede repercutir. No, como todo tiene que ver con todo, uh-huh, que sacaron ahora el protocolo, van a sacar un protocolo para la protesta social, uh-huh, por el tema de los cortes. Uh-huh. Ya con decir un protocolo para la protesta social que no dicen, no lo definen, o sea, salió a hablar Marcos Peña y salió a hablar Vidal, en realidad no dijeron nada. Sumado a la emergencia de seguridad declarada por tal cual. Pero todavía no dijeron nada, salvo que, bueno, no se puede permitir que corten la vía, y todo lo que sea. Sí, la protesta es legítima, pero no, claro, se puede. Está todo muy lindo, pero no. Claro. Básicamente, protocolo de protesta significaría algo así como una serie de formalidades que hay que cumplir para poder protestar. Claro, que de hecho hay unas ciertas formalidades para cumplir. Obvio. Hay unas ciertas. Pero digo, ya es contradictorio, digamos, la protesta social de por sí implica que se rompe los cánones de establecidos. Uh-huh. O sea, se protesta porque dentro de lo que puede decirse la normativa no hay una resolución por lo que se está protestando. Uh-huh. O sea, dentro de los cánones establecidos por el Estado no se resuelve, entonces se protesta, uh-huh, se sale por fuera. Uh-huh. Entonces, querer de alguna manera volver a encasillar eso ahí adentro implica que no lo descartaron, que haya palos. No, es que justamente yo creo que, como decíamos, devaluación, es decir, vamos desde el lenguaje macrista a la realidad, ¿no? Cepo al dólar, fin del cepo al dólar implica devaluación. Devaluación implica pérdida de poder adquisitivo, es decir, ajuste. Ajuste implica que para poder sostenerlo vos necesitas reprimir, porque la gente va a salir a la calle a defender sus derechos. Entonces vos, ¿qué haces? Pone un protocolo que es legitimador de esos palos que vos ya estás dispuesto a repartir. Claro, en realidad es al revés. No está legitimando la protesta, no está tratando de legalizar. No, es un protocolo para la represión de la protesta social. Está legalizando la protesta que se va a venir. La represión. Es eso. La represión que se va a venir. Es eso. Es un protocolo para la represión, claro, con legitimidad, ¿no? Con legitimidad. Ahora sí, si ya estamos, claro, recontra soldador, nos están haciendo luces, ¿viste? Como cuando estás parado donde no se debe, que te empiezan a hacer luces. Ah, no era porque estaba empezando el boliche ahora. El tren medio apaga, Estamos sobre la hora, así que si te parece hago la despedida. Nosotros nos volvemos a encontrar de Norte a Sur el sábado que viene a partir de las 13 horas, de 13 a 15 como todos los sábados. Nos quedó en el tintero un tema que ya lo vamos a pasar el sábado que viene, así que bueno, gracias Edu, gracias Jorge, y nos volvemos a encontrar el sábado que viene. Nos vemos. Radio que te acompaña.